María Jimena, bienvenida. Paula y Camila te saludan. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Un enorme gusto poder saludarlas. Muchísimas gracias por la invitación. Bueno, primero que nada, felicitaciones por el libro. Bueno, muchas gracias. La verdad que estoy todavía con el corazón lleno de tantos lindos momentos que han devenido después de su publicación. ¿Cómo llega tu presentación a Guadalajara, nada más y nada menos? Bueno, en realidad la primer presentación oficial del libro, porque estaba apenitas, había dos ejemplares publicados y me los facilitó la editorial, fue el año pasado cuando estuve convocada por el Congreso Mundial de Mediación que se realizó en Bolivia, en Sucre, y allí fue la primera oportunidad que tuve de encontrarme con el libro en formato papel y poder compartirlo con colegas mediadores de todo el mundo. Ahí se inició, digamos, la primera presentación oficial del libro, y después han habido otras, tanto a nivel digital como en forma presencial. Hace poquito lo compartí en mi querida localidad de Toay, hasta llegar a México, el país al que amo con una profundidad inmensa, en el que he ido cosechando vínculos a través de los años de estudio y de formación. Y yo hace mucho tiempo que soy, además de exalumna de un doctorado que se dicta allí, soy docente y acompaño diversos espacios formadores de mediadores. Como también pertenezco al claustro docente del Instituto de Justicia Alternativa de Jalisco, fui convocada por el CEM, que es un centro especializado en mediación que está como expandiendo todo lo que tiene que ver con la formación de los mediadores. Y bueno, tuve esta preciosa oportunidad que realmente fue una experiencia imborrable, como lo son todas las experiencias donde alguien me invita a contarles esta aventura que he tenido y este desafío de escribir un libro. Jimena, y justamente, ¿cómo surge esta idea, esta necesidad de escribir este libro? Porque uno lee ya el título y las emociones del mediador y imagino que es como una guía, una ayuda para justamente quienes se dedican a esto, ¿no? Bueno, en realidad muy lindo lo que decís, porque es una necesidad y creo que todos los que nos gusta además escribir y leer, se nos acopla algo de la vida personal, de las búsquedas no solo profesionales sino también personales, y en eso se va de alguna manera acomodando con la obra, ¿no? Yo realicé dos maestrías, y la primera que la realicé en la Universidad de Alcalá de Henares en conjunto con el equipo Inca de acá de Argentina, tenía que presentar mi tema de tesis, y justamente era un momento profesional y vital donde tenía una profunda necesidad sobre interrogar qué nos pasaba a quienes operábamos en conflictos. Yo soy mediadora desde el año 2002, o sea que hace varios años que vengo recorriendo el abordaje y la gestión de los conflictos en distintos espacios. Y bueno, se me presentó la necesidad de tener como tema de investigación en mi tesis de maestría la emocionalidad del mediador y cómo, si eso impactaba en la intervención. Así que estuve investigando sobre el tema a lo largo de 2 años, trabajando con diversas metodologías de entrevista, historias de vida a profesionales que operaban en conflictos hacía tiempo, intentando un poco habilitar la respuesta a esta pregunta, que era si las emociones de quienes acompañamos los procesos de conflicto de la gente de alguna manera inciden en nuestros abordajes. Así que bueno, ese fue el primer camino. Salió la tesis, y quien fue mi directora de tesis es una compañera, una guía, una persona de referencia para mí, que es la doctora Alba Aiello de Almeida, me propuso, luego de haber defendido la tesis y tener una nota académica importante, si pudiéramos presentar el libro a la editorial para ver si le interesaba la publicación, porque bueno, Astrea, que es la editorial que en la cual se publica el libro, es una editorial especializada y se dedica a la publicación sobre todo de material que tiene que ver con lo jurídico. Así que bueno, ahí se inició otro nuevo camino, que fue escribir el libro, porque de la tesis al libro hubo mucho tiempo más, claro, de investigación, de estudio, de análisis, de lectura y de formación en todo lo que tiene que ver con estas nuevas ciencias, que son necesarias para todos los que trabajamos en siendo sostén y posibilitando los procesos de las personas. Así que bueno, después fue ese camino hasta que finalmente llegó el libro. Jimena, ¿y cómo fue el feedback de la gente y de los colegas con los que compartiste este libro y presentaste? Bueno, la verdad que ese es otro momento, es muy interesante lo que me preguntás, porque era un momento de esos que yo no preveía. Yo recorrí tanto tiempo el trabajo en el desarrollo del libro, que una vez que yo el libro, dije la última página y lo consensuamos con la editorial, porque bueno, pues hay que siempre ir haciendo ajustes, dije hasta acá, ya terminó, cerré esa etapa y quedó ahí. Cuando el libro salió publicado y empezó a hacer de todo, porque en realidad uno escribe un libro y en ese momento ese libro nos deja de pertenecer, ¿no? El impacto para mí fue realmente, inmedible, porque no pensé que lo que yo había escrito provocaba tantas cosas en los otros, ¿no? Y que por supuesto iba por diversos lugares, de acuerdo a quien fuera el lector, a su bagaje de experiencias, a lo que el libro de alguna manera le trajera. Yo, vos recién me preguntabas si este libro es guía, y yo siempre digo que en realidad es una bitácora para que las personas empiecen a construir su propia bitácora. Es la bitácora de quien lo escribe, y es una manera sobre todo de traer preguntas más que respuestas cerradas y terminadas. Yo creo que si el que viene a buscar algún tipo de respuesta en el libro se va a encontrar con que se va lleno de preguntas, y es un poco la intención de empezar a interpelar la intervención. Y en relación al impacto, también me pasó que el estar en Jalisco, el tener tanto afecto de los colegas mexicanos, el impacto que generó el libro, yo además lo estuve presentando en universidades, para mí fue un shock emocional. Yo vine como muy conmovida con toda la experiencia, y creo que cuando recién venía ya pisando la tierra nuestra, me di cuenta todo lo que me había pasado en esos días tan intensos, tan profundos que vivía allá. Así que realmente muy conmovida con toda la experiencia que pude realizar en México, y que bueno, que abre también otros nuevos caminos de encuentros con personas de diversas partes del mundo. Y que también un poco uno cuando escribe, ¿no?, estos libros, justamente es un poco ese ida y vuelta con la gente y despertar como esas emociones y esas preguntas con la gente. ¿Dónde podemos encontrar este libro? Vos hablabas de que, bueno, te encontraste con versiones en el libro como tal. ¿Hay una versión digital también? ¿Cómo es eso? Hay una versión digital que está publicando la página de la editorial, que es la editorial Astrea. Pero generalmente, sobre todo las personas, porque además me gusta esto del intercambio, cuando viene alguien que me pregunta por el libro, empieza un diálogo en realidad, que tiene que ver conmigo, y creo que es la parte que a mí más me nutre y me enriquece de todo este vínculo, ¿no? Así que a muchos colegas e interesados, yo siempre genero que les puedan facilitar para que el envío del libro. A mí me gusta leer los libros en formato papel, es algo que arrastro desde muy pequeña, también para facilitarles el envío, yo a veces también tengo algunos ejemplares, así que eso lo vamos construyendo, pero siempre es una construcción con el otro, porque después me gusta escuchar lo que el otro tiene para decirme, ¿no? Eso es absolutamente lo más precioso de un libro. Vos decías que habías buscado, Jimena, muchas, bueno, habías charlado con otras personas que trabajan como mediadores o en negociaciones. ¿A vos te toca trabajar también en el Ministerio de Desarrollo Social de La Pampa? Justamente con adolescentes también, ¿no? Con adolescentes, y me pongo a pensar en a quienes les toca trabajar también con la familia, con niñeces. Qué difícil, ¿no? El tema de las emociones ahí. Sí, claramente. Por eso yo cuando al libro lo he ido presentando, digo que habla de las emociones de los mediadores, pero bueno, son emociones que nos atraviesan a todos los que tenemos como tarea, como vocación, el acompañar los procesos de las personas en conflicto. Y claramente que no es simple, porque las personas somos seres complejos, porque los contextos son complejos, son cambiantes, pero creo que lo primero que uno tiene que poder reconocer como profesionales en el campo del conflicto, cualquiera sea el ámbito donde nos desarrollemos, es que nadie puede darle o pedirle al otro aquello que no tiene, ¿no? Entonces hay que trabajar mucho en las propias habilidades, en la propia gestión emocional, para poder ser sostenes, para poder de alguna manera alojar el dolor de las personas, ¿no? Y sobre todo poder conectarlas con sus posibilidades. Siempre es nuestra tarea la de conectar, la de ayudar a que emerja. Ninguno de los profesionales que trabajamos en este campo le damos algo al otro, simplemente lo que hacemos es ayudar a que eso pueda emerger, pero para eso tenemos que tener un recurso interno personal que nos permita ser verdaderos sostenes en la tarea. Jimena, muchísimas gracias por esta entrevista, por brindarnos estos minutos. Nuevamente, felicitaciones. Realmente yo creo que la satisfacción de una persona que primero pasó por una tesis, escribirla, el proceso, y después seguir investigando para un libro, la verdad que el resultado, ver el resultado y presentarlo nada más y nada menos que frente a sus colegas en México, debe ser realmente de un valor para vos incontable, ¿no? Así que te felicitamos nuevamente. Bueno, muchísimas gracias, y ahora llegó una invitación para Colombia, así que también digo la posibilidad de conocer otras culturas, el impacto de lo que tengo para ofrecer y lo que el otro quiera tomar de eso, realmente sí es no tiene absolutamente precio, así que y la agradecida también soy yo con todas las personas que me brindan la oportunidad y el espacio para poder compartir algo de lo que de alguna manera traigo para, no para decir ni que sea una verdad, sino todo lo contrario, para poder nutrirme junto a los otros. Así que verdaderamente agradecida por esta invitación, por la escucha y por compartir tan linda audiencia conmigo. No, gracias a vos, te mandamos un abrazo enorme. Un cariño grande. Muchas gracias.